La visión del pasado. 3 días libaban nuestros viajeros de avanzar entre un arenal reseco y tan inmenso que sólo percibían la vasta llanura amarillenta uniéndose en una oscura línea al azulado espacio ilimitado también. Cuán pequeña se siente la criatura humana rodeada y envuelta por tan vasta inmensidad. Y al amanecer del cuarto día de vida en el desierto, Moisés comenzó a sentirse diferente de lo que antes era. Su vida presente se esfumaba como entre una nebulosa que se iba oscureciendo lentamente hasta olvidarse casi por completo. Y volvía hacia él un pasado remoto, que iba adquiriendo hora por hora una vida real, con imágenes claras y bien definidas, como las que se ven en sueño y que al despertar aún creemos que existen, que viven, que son. Pero yo estoy despierto, decía él con su pensamiento. Yo no duermo. Voy andando sobre la mansa bestia que me conduce. No sueño. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me pasa? Entonces llamaba a Numbic y dialogaba con él de cosas triviales, buscando distraerse y espantar así las visiones que tan vivas acudían a su mente. ¿Qué ves tú en este ilimitado desierto que atravesamos? Llevo 3 días deseando ver un árbol, una mata de hierba, amo, y ya perdí la esperanza de ver algo más que este inmenso campo de arenas. Viene una lomada, después el bajo, luego otra duna, y nada más que este mar de arenas amarillentas y secas que suben, bajan, vuelven a subir, y pensar que 12 o 14 días hemos de pasar así. ¿No vienen a tu mente otras ideas, otras imágenes, como recuerdos de escenas vivas? No, amo, nada más. Cuando me acosa el hambre, empiezo a ver los buenos manjares que vuestra tía Jacobet nos hace preparar allá en el castillo de Lago Mary. Y entonces, una inesperada risa de Moisés cortó la palabra de Numbic, que se volvió hacia él inundado de alegría. —¡Oh! —exclamó el fiel criado—, ¡cuán bueno es ver la risa en vuestro rostro, que es un aviso de que ríe también el corazón! Vaya, vaya, te anticipo que desde ahora verás mi risa con más frecuencia. La travesía del desierto va acallando mis recuerdos próximos y despertando otros de muy remota lejanía. Sin incidentes dignos de mención, continuó la monótona andanza hasta que un día el cuervo avisador del guía hizo oír este anuncio: Maraba a media milla, donde pernocta la caravana. Gracias a los dioses, amo, porque el hambre empezaba a atormentarme. Y volvían las visiones de nuestra cocina del lago Merrick en Numbic. Sí, amo, volvían. Creo que Maraba te dará bien de comer, añadió jovialmente Moisés. Lo haga así la madre Isis, porque este desierto nos va consumiendo. Tú exageras, Numbic. El desierto tiene bellezas y suavidades si sabemos encontrarlas. El desierto me dice a mí muchas cosas, porque sé mucho del remoto pasado, de estos caminos que íbamos andando. Oh, mi amo, cuánta semejanza encuentro en vos con mi antiguo amo, el sacerdote Neferkeré, que Osiris, bendito sea, se llevó a su reino. Siempre hablaba del pasado y poco o nada del presente. Es que el pasado es como un venerable anciano y el presente como un niño que comienza la vida. ¿Cuál te parece que sabe más de todas las cosas, el viejo o el niño? Claro está, amo, el viejo sabe más. ¿Has observado esos montículos de arenas y ramas secas que de tanto en tanto encontramos? Oh, sí, y cuántos hemos visto a lo largo del camino. Pues sabe que en las viejas escrituras que encontré en la cripta del templo llamado de Seti I, en Abidos, el faraón Anecatón dice que hizo remover muchos de estos montículos que se han formado sobre templos o pirámides con criptas que son tumbas y a la vez archivos, donde los antepasados estudiosos, sabios, filósofos, dejaron ocultos sus descubrimientos, sus experiencias, las tradiciones o crónicas recogidas allí por otros antepasados de ellos. Vos, amo, quisierais sin duda excavarlos también a medida que los vamos encontrando. No, tengo la certeza de que cuanto ha vivido oculto bajo esos amontonamientos de arenas y zarzales secos, he de encontrarlo en la pobre aldea del Pozo Durba, término de este viaje. El sacerdote Jetro, tío de mi madre, ha recorrido todos estos parajes, y el desierto que tan áspero y malo te parece, fue pródigo con él, y le descubrió todos los secretos milenarios que guardaba. Él ha vivido y vive feliz con lo que le dio el pasado, descubierto en las vastas soledades que siglos atrás fueron escenario de dramas, de epopeyas, que el hombre de hoy ignora en absoluto. Amo, ya veo la cresta de palmeras de Maraba, lo cual significa descanso y comida. Gracias sean dadas a la madre Isis que ve nuestra necesidad. Una hora después estaban ante una cadena de grandes peñascos que formaban muralla natural alrededor de lo que fue varios milenios de años atrás la grandiosa Maraba, ciudad real, metrópoli de los dominios de piedra que fueron de Beniabad, el glorioso y justo fundador de la raza árabe, cuando la gran fraternidad copta dirigía la corriente civilizadora de tres continentes. El camello de Moisés se había arrodillado para que descendiera, pero él no lo advertía. Abismando, mirando el mísero conjunto de casas que asomaban por entre los peñascos y las palmeras que daban sombra a la fuente de dulces aguas. Maraba, Maraba, exclamaba, mientras su mente iba desgranando las perlas blancas y negras del recuerdo. Los hierofantes del templo de Menfis dicen que en mí está encarnado Abel, hijo de Adamú y Ebana. Él viajó por este mar en cuyas orillas me encuentro. Su barco debió hacer escala en Maraba, residencia obligada del gran Marab de entonces, Elim Moabad, segundo hijo de Beniabad. Oh, la eterna vida del alma humana. chispa ingente y viva, imperceptible a nuestros ojos de carne, pero eternamente viva, sufriente y atormentada a través de los siglos y de las edades. Amo que hemos llegado y el camello se queja porque tiene sed y olfatea el agua, decía Lenumbic. Moisés dio un gran suspiro y bajó. El águila poderosa flotaba en las cumbres y las pequeñas cosas de la vida física le hacían bajar a las arenas de la llanura. Mientras el criado levantaba la tienda y preparaba la comida, Moisés examinaba los grandes peñascos que circundaban el caserío, esperando encontrar una huella, un vestigio de lo que todo aquello fue en el lejano pasado. Algunos viajeros que le observaban hacían comentarios entre sí. El peregrino mudo busca piedras finas o vetas de oro en los peñascos. Errado anda, decía otro. Si algo hubiera, los nativos de seguro no lo dejan para los viajeros. A Moisés le llegaron estos pensamientos y quiso demostrarles que ni era mudo ni buscaba tesoros materiales entre los peñascos de Maraba. Amigos, les dijo afablemente, si vosotros habéis hecho varias veces este viaje, conoceréis las tradiciones que los viejos rumorean acerca de este villorrio. Disimulando la impresión de verse contestados a sus pensamientos, aquellos viajeros se le acercaron y uno de ellos dijo, «Oh sí, señor viajero, mi abuelo decía que oyó contar grandes cosas de Mara, y en primer lugar que antiguamente la llamaban Maraba, porque era la residencia del soberano al que llamaban Gran Marab. Yo, que soy viajante, comprador de especies aromáticas para las ciudades del delta, he oído muchas cosas de estas poblaciones costaneras del Mar Rojo. Si son verdaderas o fábulas, no puedo asegurarlo. Se dice que estos lugares están poblados de genios justicieros y terribles, que hacen morir de repente a todo el que tiene mala entraña y abriga dañinas intenciones para los demás. Debido a esto, muy pocos quedan a vivir permanentemente aquí. ¿Quieres decir que los malvados huyen? Preguntó Moisés. Tanto mejor, pues sólo quedan los hombres de bien. Sí, es así, añadió el otro viajero. Por eso, el único inconmovible en estos lugares es el maestro Jetro, porque sólo piensa en hacer a sus semejantes todo el bien que puede hacer un hombre a todos los que se cruzan por su camino. A mí me enseñó no sólo a leer y escribir, sino a ser un negociante honrado. Él reside en Pozo Durba, a mediodía de Parán. El maestro Jetro sí que sabe todo lo que hay que saber de estos lugares y de todos los lugares de este mundo. Es la sabiduría hecha hombre de carne y hueso. Me satisface mucho saberlo, contestó Moisés, porque yo voy hacia él. Es hermano de mi abuela materna y espero aprender a su lado todo cuanto debo saber. El asombro de aquellos viajeros apareció vivamente ante Moisés. Lo miraron en silencio, como a un ser casi maravilloso, y después uno de ellos dijo, razón había para que vos guardaras tanto silencio que pensamos si seríais mudo. El maestro Jetro mezquina tanto sus palabras que cuando se le endilga un discurso, él sólo dice: está bien, que la paz sea contigo. Nadie le arranca una palabra más, pero sin hablar resuelve todos los problemas. ¿Cuánto os aburriréis a su lado, señor viajero, con tan pocos años como debéis tener? Es insustituible el maestro Jetro como médico, como juez, como escriba, como hombre de consulta que lo sabe todo. Pero vivir junto a él debe ser como casarse un hombre con una momia. Moisés sonrió ante esa afirmación y luego dijo: yo espero hacerle hablar. Claro está, si sois su sobrino, y hará mucho que no os ve. Como que no me vio nunca. Yo he venido al mundo cuando él estaba ya en Parán. Santo Osiris inmortal, maravillas nunca vistas. No le conocéis, ni él os conoce, y venís a vivir junto a él. Debéis ser de otra raza que no es de este mundo. Y allá junto a Parán, a la vista del monte de los genios que matan, exclamó el otro con espanto: joven, creo que no sabes lo que haces. Por lo que puede ser, yo vengo por aquí una vez al año. Si en algo os puedo servir, por esta misma fecha estaré aquí el año que viene. Gracias, amigo, contestó sonriendo Moisés. Creo que me encontraré bien al lado de mi tío. Debo parecerme a él en mis gustos. Esta conversación fue interrumpida por Numbik, que se acercó a su amo para indicarle que la tienda estaba lista y la comida le esperaba. Aquellos viajeros entraron a la población y Moisés a su tienda, satisfecho de haber escuchado que Jetro sabía cuanto puede saber un hombre de estos lugares y de todos los lugares del mundo. Es la compañía que necesito para llenar todos los vacíos de mi archivo particular, murmuró, dejándose caer en la piel de león que cubría el pavimento de su tienda. Le acicateaba el ansia de descubrimientos del pasado en aquellos áridos parajes conocidos a través de viejas escrituras. Sacando de su bolso de piel de foca, que era su archivo de viajero, viejos legajos y carpetas de pergamino, buscó lo que correspondía al país de Arab en la prehistoria. En el cartapacio, señalado con este epígrafe, archivo del sacerdote Neferkeré, Moisés había reunido los viejos manuscritos que el anciano le entregara y que provenían del templo llamado de Seti I, que fue quien lo hizo reconstruir en Abidos sobre las grandiosas ruinas que existían desde la época de Anekhatón, el faraón justo, como le llamaban, y que fue su ilustre fundador. El lector recordará la visita que hizo Sarsip de 17 años a ese sagrado recinto, abandonado entonces y sólo custodiado por un anciano matrimonio, siervos que habían sido de Neferkeré. En uno de los cartapacios se encontraba un amplio grabado: el árbol genealógico del faraón Anec-Atón, y unido a él un extenso relato, que era historia y descripción de lo que en la prehistoria se conoció como país de Arabia. La antigua y populosa Maraba, ciudad real, habitación del gran Marab, ocupaba varias páginas mencionando nombres de sus caudillos y gobernantes, que más se habían distinguido por las construcciones hechas, por la extensión de los campos que sembraron, por el número de fieras que exterminaron. La gloriosa dinastía de Beniabat, el fundador de la raza árabe, se había perpetuado durante muchos siglos, y en una ramilla muy apartada del tronco aparecía el nombre de Isesi Abad, en la 11ª generación de los descendientes de Disa Abad, hijo primogénito del ilustre fundador. Este Isesi Abad había llegado a faraón de Egipto y fue abuelo y bisabuelo, respectivamente, de los faraones Anec-Atón y Tutmés IV, que descubrió la esfinge enterrada en las arenas del desierto desde largos siglos, cuando mandó abrir uno de los primeros canales de Sior, Nilo, para regar los campos. El viejísimo manuscrito glorificaba a la esplendorosa Maba, ante la cual se encontraba Moisés casi desconsolado por el pobrísimo aspecto de la mísera aldea que ella ofrecía. A esto se reducen las glorias y grandezas de ciudades, países y hombres. Mas, ¿será posible que el tiempo, destructor inexorable, no haya dejado una huella, un vestigio siquiera, de aquel glorioso pasado? Oh, copdas de la prehistoria, que civilizasteis 3 continentes, ¿no me será dado encontrar entre estos peñascos inmensos, entre estas serranías pavorosas, un rastro siquiera de vuestros pasos, que tan bellas obras dieron a estos parajes casi desiertos hoy? Numbik, en silencio, colocó ante Moisés un pequeño arcón de cuero que contenía comestibles. Lo cubrió con un mantelito blanco y sobre él la fuente de plata que le diera la princesa real para que sirviera la comida a su amo. Amo, por favor, haced de cuenta que es la princesa, vuestra madre, quien os ofrece esta vianda y no la despreciéis. Moisés volvió a la realidad de la vida y miró a su criado, luego a la fuente que brillaba de limpia y en ella un hermoso pez asado entre un lecho de aceitunas y rodajas de huevos cocidos. «El manjar preferido de mi madre», dijo Moisés. «Gracias, Numbik. Estamos en perfecto acuerdo. Tú te encargas de alimentar mi cuerpo y el pasado alimenta mi espíritu». «Os ha de alimentar el pasado cuando sólo puede traeros la certeza de haber existido y de no ser ya más que escombros y recuerdos? Oh, Numbik, te vuelves también filósofo, y no despreciable, por cierto. ¿De dónde sacaste la hondura de esos pensamientos? Oh, amito mío, También entre las marmitas y el fueguito del hogar se piensan cosas buenas y grandes. Ya lo veo, Numbic, ya lo veo. Y en este momento se me ocurre pensar que tú sabes muchas cosas, quizá mucho más de lo que yo sé. ¿Acaso el buen anciano Neferkere te confió secretos importantes antes de confiármelos a mí? Es verdad, amo. Él sabía grandes cosas del pasado y del futuro. Era un elegido de los dioses. Osiris le hablaba en las meditaciones largas del anochecer. Anubis y Horus le dictaban muchas escrituras que él guardaba celosamente en lugares secretos de los templos en que fue guardián. Un día, el dios Anubis le dijo que excavara en un sitio determinado, fuera de los muros de la ciudad de Dendera, edificada utilizando las grandiosas ruinas de la antiquísima Tentira, cuyas dimensiones eran mucho más extensas que la nueva ciudad. ¿Sabes qué descubrió? Yo entonces tenía sólo 13 años y no prestaba mucha atención a esas cosas que no comprendía, pero supe que encontraron entre unas ruinas una cripta y unos cofres de piedra, llenos de viejas escrituras y de diversos objetos como símbolos sagrados que usaron sacerdotes de antiquísimas religiones. Moisés comía distraídamente como un autómata, pues los relatos de su criado le interesaban mucho más que el pescado con aceitunas que le habían servido en una fuente de plata, en el silencio del anochecer en pleno desierto. ¿No recuerdas nada respecto a esos símbolos? Preguntó, luego de un silencio que el criado empleó en añadir nuevos troncos al fuego que se extinguía. Creo que eran escudos como camafeos recordatorios de algo que debió ser muy grande, por el júbilo y alborozo que el hallazgo causó al buen sacerdote Neferkere. Si los muertos viven, amo, él escuchará que digo la verdad. Algunos eran de cobre, otros de plata y algunos de oro. Unos eran como idolillos, representando un hombre joven que tenía un corderito en brazos. Otras como estrellas, con sólo 5 puntas, en vez de las 6 u 8 que comúnmente tienen. Y otras en forma de cruz, con un círculo envolviendo la unión de los 2 travesaños. El amo me mandó frotarlas con cenizas de la hoguera hasta que quedaron muy resplandecientes. Y después, sigue tu relato, que me interesa grandemente, Numbic. Poco antes de llegar vos a Mito, hasta él, y cuando estábamos en el templo de Luxor, donde le encontrasteis, me dijo que cuando él hubiese muerto, me marchara a Abidos, a la casa aquella anexa al viejo templo que llaman Seti I, y permaneciera con el matrimonio guardián hasta que llegara una persona que debía venir. Ahora creo que esa persona que esperaba erais vos, Amito. El santo viejecito temía morir antes de vuestra llegada. Sean benditos los dioses que os trajeron a tiempo. Moisés guardó un largo silencio. Qué honda meditación fue la suya en aquella inmensa soledad. viendo la llama que consumía los leños, sin más testigo que el humilde criado, silencioso también, porque la irradiación de aquella poderosa mente, auscultando el supremo designio que le llevaba a lo desconocido, ponía una vibración solemne y casi pavorosa en el ambiente que le rodeaba. Por fin habló así: «¡Qué grande y hermoso es tu espíritu, Numbí! En tu fidelidad, en tus palabras empapadas de veracidad, de lealtad, donde no se encuentra el engaño por ninguna parte. Todo lo que acabas de referirme lo sabía, ya por el mismo Neferkeré, ya por el vistazo a la ligera que pude hacer a todo cuanto él me entregó. Las cosas ordinarias de la vida, en la posición que yo ocupaba, me han impedido hasta hoy un estudio serio de todo ese tesoro de antigua sabiduría que viene encerrado en mis maletas de cuero de foca que tú mismo has cargado sobre las bestias que nos conducen. Por eso, Numbik, he sido conducido a estas inmensas soledades. Voy viendo fuerte la mano del gran dios invisible de Anek-Aton, que me arrastra como un jirón de sí mismo al desierto para encontrarme con él, que no habla entre las muchedumbres y el ruidoso vocerío de los mundanos negocios que absorben y hasta enloquecen a los hombres, sino en las vastas soledades donde la pobre psiquis no encuentra una brizna de paja de qué prenderse. Oh, infeliz psiquis, incauta mariposilla, que debe ser obligada al llegar por la fuerza a lo que será la dichosa terminación y fin de tus jornadas terrestres. Absorto el amo y absorto el criado en el sutil y elevado ambiente creado, no advirtieron que el fresco viento del sur llevaba chispas de fuego a los resecos breñales y arbustos que les rodeaban, hasta que una gran llamarada empezó a extenderse en torno a ellos. El centinela del solitario campamento, que vio de lejos el resplandor del incendio, llegó jadeante, despavorido, pensando que los viajeros dormían y se incendiaba la tienda. «No es nada, buen hombre», le dijo Moisés, poniéndose en pie rápidamente. Sentíase poseído de esa intensa y poderosa fuerza que empezó a desarrollarse en él desde muy temprano en su vida, y de igual manera que con el mago de las rosas envenenadas, extendió sus brazos sobre las llamas que corrían como alas de fuego, y las llamas se apagaron súbitamente. El centinela se quedó plantado como un poste delante de él, mirándole con azorados ojos. Numbik miraba también asombrado, y para calmar el sobresalto del centinela le dijo al oído: «Es un profeta amado de los dioses y le dan poder sobre todas las cosas». El centinela le contestó también al oído: «Mi padre está inclinado al vino y al juego y ha entrado en Baraba, donde sé de cierto que dejará todo cuanto ganamos en este penoso viaje, si tu profeta lo pudiera impedir». Las llamas se habían apagado y Moisés entraba en la tienda. Numbik y el centinela, como atolondrados, parecían esperar. Un hombre salía de entre las sombras de los peñascos que rodeaban el humilde caserío. «Es mi padre», dijo casi en un grito el joven centinela. «Tu profeta le ha mandado venir». Y encarándose rápidamente con aquel sujeto, que salía meditabundo y cabizbajo, le dijo: «¿Por qué vuelves tan pronto, padre? ¿Te molesta que haya vuelto? Mira, me pasó algo raro. Me disponía a jugar y a beber un buen vaso de vino cuando me vino el recuerdo de que hoy hace 2 años que murió tu madre. Y no sé si fue ilusión o que el desierto me trastorna el seso, pero me parece que la vi rogándome volver a tu lado. ¿Te pasó algo, acaso?» Numbik dio al centinela una mirada que hablaba, y éste dijo a su padre la contestación que debía dar. «Sí, hubo un principio de incendio, y a no ser por estos viajeros, me hubiera visto apurado para apagarlo». El discreto Numbik, para terminar tranquilamente el episodio, intervino de inmediato. «Si queréis celebrar conmigo el feliz suceso, os ruego compartir mi modesta cena. El amo se ha retirado a la tienda porque tiene más sueño que apetito, y mis manjares han quedado sobre el mantel. La buena amistad se anuda con pan y vino», contestó alegremente el viejo. «Y ya que tú lo quieres, amigo, sea». Los tres rodearon la pequeña mesa preparada para Moisés, que, poseído de una somnolencia extraña, muy semejante al agotamiento que sigue a un gran esfuerzo, se había tirado sobre su lecho y dormitaba, soñando que un arcángel radiante ponía en su diestra un punzón de fuego y le decía: «Escribe». Cuando más tarde se despertó, la luna, como una pincelada de luz amarillenta, entraba por la mirilla de la tienda y, encendiendo su lamparilla de aceite, escribió su primera inspiración en el destierro.